no sé qué es de la troca, la goma se fue clavada. Cuando llegó al desengaño, a la Bronco revisaron, pero no encontraron nada, los perros no lo olfatearon. El joven que la llevaba es un gallo tocado. Una imagen de mal verde en un collar él llevaba. Cuando le decían las leyes, joven, siga su jornada. Le daba gracias a Dios y a la imagen que portaba. Hacia la frontera, en la ciudad de Tijuana, allá sus quien